Hoy me he dado cuenta de cuánto peligro aguarda. Y hoy sigo consciente de los problemas que me acompañan. Y ya no.